doctor. Un doctor, por favor, para toda la vagancia que quiere saltar y descontrolar. Todo el día tomando copas, ¿qué vamos a hacer? La manito bien arriba, tengo una piedra en el riñón, sé que voy a morir, pero que me dilato, que me entra por la nariz. ¿Por dónde? Y toda la jarita está ahí. Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas, nunca dije. Que nos salgas un culín.